Arranque mejor imposible, podemos decir, ¿no? Fueron contundentes y sólidos todo el partido. Sí, sabíamos que teníamos que comenzar de la mejor manera. Ellos son un equipo muy duro. Ya lo hemos enfrentado el año pasado 3 veces y en la última partida ha sido en la final, así que era bueno comenzar ganando. Había que cambiar el chip de la Liga Nacional, pero da la sensación que volvieron con todo, con toda esa impronta, ¿no? Porque superaron los 100 puntos, jugaron todos muy bien, 6 jugadores en doble dígito. Sí, siempre lo más importante es que podamos tener un equipo largo, que intentemos jugar de la mejor manera al básquet y obviamente ganar. Así que hoy creo que en el segundo tiempo hemos podido jugar bien en equipo y ganar, así que eso es lo más importante para nosotros. Está claro que son 3 pasos para poder avanzar a semifinales. ¿Cuánto crees que lograron hoy con esta gran victoria? Creo que es un paso muy importante. Era muy bueno comenzar ganando, así que bueno, mañana esperemos poder hacer un partido igual y poder conseguir otra victoria. Gracias, felicitaciones. Gracias.